reunimos delante de ti con un corazón dispuesto, Padre, con un corazón contrito y humillado, Señor, ante tu majestad y tu presencia hermosa. Oh Señor, cuán hermoso eres tú, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Tenemos sed de ti, Señor, el Dios vivo. Te necesitamos, Padre. En esta noche vamos a decirle al Señor: Señor, tenemos sed de ti. Dígaselo: Señor, tengo sed de ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu presencia. Necesito de tu amor, de tu espíritu. Tengo sed de ti, Señor. Canta conmigo: mi alma tiene sed. Estar de pie y cantarlo otra vez. Levantar nuestras manos al Señor. Su voz y diga: mi alma tiene sed de Dios, de tu presencia, mi Espíritu, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, de a cantar un cántico nuevo al Señor. necesito, Señor.